el western americano. Hoy vamos a recordar siete hombres y un destino. Siete hombres y un destino es un western muy especial, titulado originalmente The Magnificent Seven, de 128 minutos, realizado en 1960, que se basó en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. El productor Walter Mirisch adquirió los derechos de Toho Studios de Japón y el guion fue preparado por William Roberts, iniciándose su filmación el 1 de marzo en locaciones de México, tales como Durango, Cuernavaca, Tepoztlán y en los estudios Churubusco, con fotografía a cargo de Charles Lange, donde tanto el pueblo y la ciudad fronteriza fueron construidos para la película con un presupuesto de 3 millones de dólares. La melodía principal de la banda sonora compuesta por Elmer Bernstein ha sido uno de los distintivos de la película y fue imitada en un gran número de westerns posteriores. Dirigida por John Sturges, fue estrenada el 23 de octubre del año 1960 y en nuestro país se estrenó en marzo de 1961. El elenco principal estuvo integrado por Jules Briner, Stevie McQueen, Eli Wallach, Charles Bronson, James Coburn, Robert Vaughn, Horst Buchholz y Brax Dexter. Secundariamente actuaron Vladimir Sokolov, Enrique Lucero, Pepe Hearn, Jorge Martínez de Hoyos, Rosenda Monteros, Val Avery, Natividad Vacío, Alex Montoya, John A. Alonso, Robert J. Wilke, Rico Alaniz, Whit Vilset y Bing Russell. Y no acreditados actuaron Víctor French, Joseph Raskin, Roberto Contreras, Larry Durán, Henry Amargo, Valentín de Vargas, José Chávez, Mario Navarro y Danny Braco. Un pequeño pueblo mexicano cerca de la frontera con los Estados Unidos es asediado por una banda de malhechores dirigidos por el sanguinario Calvera, personaje de Eli Wallach, que le quitan a los labradores el fruto de sus cosechas. Los desesperados habitantes del pueblo deciden viajar a una ciudad fronteriza para comprar armas y poder defenderse. Y allí conocen a Chris Larrabee Adams, personaje de Jules Briner, que les dice no sabrán utilizarlas porque son agricultores. Y entonces, por lo poco que tienen, acepta defenderles y recluta a su viejo amigo Vin Turner, Stevie McQueen, con quien buscan a Bernardo O'Reilly, Charles Bronson, un hombre fuerte y sentimental muy querido por los niños, a Britt James Coburn, alias Largo, hábil tanto con su cuchillo como con el revólver, a Lee Robert Vaughn, un hombre sensible y extraño, a Harry Luke, Brad Dexter, y por último, a un joven exaltado e inexperto al que llaman Chico, que es el alemán Horst Buchholz, al que al principio rechaza, pero como les sigue insistentemente, termina aceptándolo. Y así acuden finalmente siete hombres más un ideal que por la paga de escasos $10 que le ofrecieron los agricultores. Al llegar al pueblo comienzan a entrenar a los campesinos decididos a luchar por su tierra y sus familias y son atendidos como reyes, pero pronto se dan cuenta de la pobreza de esa gente y deciden darle su comida a los niños, de quienes se prenda el irlandés O'Reilly y Chico se enamora de una campesina llamada Petra. Calvera y sus hombres no tardan en aparecer por el pueblo y se decepciona al ver que han contratado pistoleros y amenaza con matar a todos, lo que crea una incertidumbre entre los campesinos. Los siete han hecho una incursión sorpresa al campamento de Calvera y al regresar son capturados por el bandido y su gente ante la temerosa mirada de los pobladores y por temor a una represalia decide liberarlos. Les devuelve sus armas y los escoltan hasta la frontera para que regresen a los Estados Unidos. A medio camino, Chris convence a sus compañeros de regresar, con excepción de Harry Luke, que decide irse. Retornan y se arma la gran batalla, sorprendiendo a Calvera y sus hombres. Pero mientras ellos son seis, los malhechores son 20 o más. Y Calvera acorrala a Chris, pero justo retorna Harry salvando a Chris a costa de su propia vida. Lee libera a los pobladores encerrados, pero cae abatido en la puerta de la vivienda. Bernardo cae baleado por proteger a los chicos. Britt también es alcanzado por un balazo mortal y al caer clava el cuchillo en un poste. Y los campesinos, al ver la valentía de estos hombres, se arman de coraje y participan abatiendo bandoleros. Chris se enfrenta y balea a Calvera, que cae y le pregunta por qué has regresado, pero muere sin respuesta. Todo culmina, solo sobreviven tres: Chris, Vin y Chico, que se quedan en el pueblo con Petra. Entierran a los cuatro caídos y Chris murmura antes de irse: han ganado los agricultores, nosotros siempre perderemos. Y luego parten de retorno a su patria. Siete hombres y un destino está considerada un clásico del género western y fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora. En oportunidad del 50 aniversario de su estreno en el año 2010, les ofrecí este historial, y al cumplirse 58 años, han fallecido todos los intérpretes. Steve McQueen, el 7 de noviembre de 1980, con 50 años. Jules Briner, el 10 de octubre de 1985, con 65 años. James Coburn, el 19 de noviembre del 2002, con 64 años. Brad Dexter, el 12 de diciembre del 2002, con 85 años. Horst Buchholz, el 3 de marzo del año 2003, con 69 años. Charles Bronson, el 30 de agosto del 2003, con 62 años. Ellie Wallace, el 23 de junio del 2014, con 99 años. Robert Vaughn, el 11 de noviembre del 2016, con 84 años. Los secundarios: Vladimir Sokolov, el 15 de febrero del 62, con 63 años, por un accidente sufrido en la filmación de Taras Bulba, en nuestro país. Alex Montoya, el 25 de septiembre del 70, con 62 años. Enrique Lucero, el 9 de mayo del 85, con 68 años. Robert J. Wilker, el 18 de marzo de 1989, con 74 años. Whit Bilsell, el 5 de marzo del 96, con 86 años. Natividad Vacío, el 30 de mayo del 96, con 82 años. Jorge Martínez de Hoyos, el 6 de mayo de 1997, con 76 años. Roberto Contreras, el 18 de julio del 2000, con 63 años. John A. Alonso, que luego fuera destacado fotógrafo del cine norteamericano, falleció el 13 de marzo del 2001, con 63 años. Bing Russell, falleció el 8 de abril del 2003, con 77 años. Pepe Herr, el 18 de febrero del 2009, con 82 años. Val Avery, el 12 de diciembre del 2009, con 85 años. Rico Alanís, el 9 de marzo del 2015, con 95 años. Los no acreditados: Henry Amargo, el 24 de septiembre del 78, con 45 años. Víctor French, el 15 de junio de 1989, con 54 años. José Chávez, el 12 de julio de 1988, con 72 años. Roberto Contreras, el 18 de julio del 2000, con 71 años. Larry Durán, el 27 de noviembre del 2002, con 77 años. Valentín de Vargas, el 10 de junio del 2013, con 78 años. Joseph Ruskin, el 28 de diciembre del 2013, con 89 años. Viven Rosenda Monteros, Petra en el filme, tiene 83 años. Mario Navarro, el chico de Charles Bronson, tiene 69 años. Y Danny Bravo, el otro chico que quería a Charles Bronson, tiene actualmente 70 años. Y esto es una especie de homenaje a este filme que se destacó allá en 1960 y se estrenó en nuestro país en 1961, que se llamó Siete hombres y un destino.